bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Esta serie que estamos dando de Timoteo, estos últimos dos mensajes que vamos a tratar de que se está subiendo allá también para que los escuchen. La palabra que el Señor nos ha dado ha sido una palabra, diríamos, de esas muy fuertes, donde queda uno confrontado, desafiado, muchos llorando quedamos. Y los temas que hemos trabajado últimos es, por ejemplo, el abandono. Cuando Pablo dice, cuando me cayeron las cadenas encima, todos me abandonaron. Y fue una época de persecución para la iglesia, las persecuciones de Nerón, y persiguieron la iglesia y muchos se quitaron, muchos abandonaron la fe. Y yo siempre me he preguntado lo que dijo Pedro, ¿no? Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y muchos de nosotros somos como Pedro, en el fondo, Señor, en medio de la dificultad, creo que ahí termina mi fe. Yo había pensado para este domingo, le había pedido, Señor, mira lo que hemos hablado, ha sido bien difícil para toda la iglesia, para nosotros. Preparé un mensaje titulado Pies Hermosos de Isaías, pero dije, no, Señor, es un mensaje muy duro. Yo mejor no. Recuerda cómo le pasa a usted, ¿no? Que abre la Biblia y dice, ay, no, este tan duro, no, mejor una promesita suave. Y a pastores les pasa lo mismo. Y digo, no, Señor, esto no. Sí, Señor, es uno más suave para la iglesia, para nosotros. Entonces me encontré Isaías 43. Y dije, ay, tan rico cuando pase por las aguas. No, qué rico. Este es el mensaje que va a arrancar una cantidad de aplausos. La gente va a estar feliz. Pero cuando empecé a escribir, dije, ah, no era lo que esperaba, se me va a desocupar la iglesia. Señor, ¿qué hago? Pero es la palabra que Dios me ha pedido que hable. Y yo quisiera animarle de que ojalá usted pudiese orar conmigo de la siguiente forma. Dígale, Señor, que hable lo que tú tienes que hablar, ¿verdad? Y que yo escuche lo que aún no quiero escuchar. Y que yo no hable lo que el Señor no quiere que hable. Esa es la responsabilidad. Nosotros los predicadores, como los profetas, tenían que predicar mensajes tan difíciles y que la gente les iba a dar piedra. Jesús no fue que ganó siempre aplausos. Jesús predicó mensajes que generaron reacción muy fuerte, quisieron matarlo. Bueno, terminaron mal. Él entregó su vida. El tema de hoy es cuando pases por las aguas. Así hemos cantado, y está en Isaías 43, del 1 al 3. El texto dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dejamos ahí, eso es un texto riquísimo. El pueblo de Israel estaba a puertas de una gran deportación, de una gran invasión. Cuando escribe el profeta, le está hablando a un pueblo que literalmente va a pasar por tormenta terrible y se le avecina literalmente un fuego. Les van a quemar la ciudad, les van a quemar las casas, les van a llevar los hijos a esclavitud y los van a violentar, van a quedar en la ruina completa, los van a llevar deportados. a ese pueblo, a esa nación, el profeta les escribe y les dice: no teman, porque mire lo que se les va a venir a ustedes. Van a venir tiempos sumamente difíciles y el Señor les promete que va a estar con ellos. Lo que primero el Señor les recuerda a ellos en tiempo de mucha crisis y dificultad es quién es Él. Cuando el pueblo cristiano estaba sufriendo las persecuciones bajo Nerón, después bajo Diocleciano, Domiciano y todos estos emperadores, 10 edictos de persecución contra la iglesia, el Señor lo que hace es, a través de Juan, mandarles una carta a una iglesia que está sufriendo perseguida, y lo que les dice es quién es Él. Se les presenta como el Cristo del Apocalipsis, el Alfa y la Omega, el que está en control. Y a esta nación y a nosotros, en tiempo de dificultad, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Y nos dice: yo soy tu formador, tú me perteneces. El Señor reclama paternidad, dice: yo no los desconozco, yo los hice, les puse el ADN. Cuando usted recibió a Cristo y tuvo un encuentro sobrenatural de un nacimiento espiritual nuevo por el Espíritu Santo, el Señor puso la imprenta del Imago Dei, le dijo: tú me perteneces, la imagen de Dios está sobre ti. Y dijo: miren, yo no los voy a dejar solos. En tiempo de angustia, de dificultad, yo no los abandono. Aunque el ser humano abandone a los demás, como dijo Pablo: todos me abandonaron. Yo no los voy a abandonar. Y aunque seamos como Pedro, nos quitemos, yo no los voy a abandonar. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ese es su carácter, de permanecer fiel a su palabra y a su compromiso con sus hijos. Nosotros, los seres humanos, abandonamos los hijos, los rechazamos en tiempos de dificultad. El Señor dijo: no los voy a abandonar. Yo soy tu formador, yo soy tu creador. El entender para mí de que Él es mi formador y mi creador en un contexto de dificultad me lleva a mí y tiene dos implicaciones. La primera es que me ayuda a recordar de que mi vida no está al azar del destino, de que mi vida está en control de alguien que me formó a mí, y que de lo que me pasa a mí, las dificultades, las tormentas, las cosas que no entiendo, hay alguien responsable de eso. Responsable no en el sentido de mis acciones, pero alguien que me conoce, que es mi padre, quien es mi formador. Cuando uno ve a un bebé en las luchas, en las dificultades de crecimiento y de formación, todo uno sabe que está en control. Y dijo: hijo, tranquilo, yo estoy en control, no se preocupe. Cuando te vienen esos diagnósticos, esas dificultades, te naces en la vida y dices: Señor, ¿qué hago? A los que aman a Dios, para los hijos de Dios, aún esas cosas que no entiende ni comprende, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Esto es, los que conforme a su propósito son creados. Entonces, lo primero es que cuando algo me sucede, cuando viene una tormenta tenaz en mi vida, no está fuera del control del que me hizo, el formador mío. Lo otro es que me ayuda, la otra implicación, me ayuda a entender también de que yo no me pertenezco a mí, que la forma como administro mi cuerpo, mi tiempo, mis finanzas, mis prioridades y mi vida, de todo tengo que rendir cuentas, porque yo no estoy sin control, tengo un padre al cual le rindo cuentas. No somos como el hijo que está totalmente en anarquía, sin control en casa. No, tiene fronteras y ante él va a tener que rendir cuentas por la forma como maneja su dinero, su tiempo, su cuerpo, sus talentos y todo lo que es la persona, porque él es mi formador. Ahora, el Señor le previene al pueblo. Primero le da su sentido de pertenencia, le recuerda su identidad, le recuerda sus raíces en tiempo de dificultad, y después el Señor se mueve a decirle: mira, no temas, yo te redimí. Cuando pasen por las aguas nos recuerdan los tiempos de le recordó al pueblo de Israel Egipto, cuando estaban frente a un ejército que los invadía y un mar allá y no sabían qué hacer. El Señor dijo: yo les abro el mar, yo soy Jehová que te abre caminos en el mar y sendas en aguas impetuosas. Y cuando pase por esos momentos de tormenta y de angustia, el Señor le recuerda: yo estoy contigo, porque Él es tu ¿qué? Tu redentor. Yo te redimí. ¿Qué quiere decir la palabra redimí? ¿Qué hizo? ¿Qué quiere decir? Yo pagué un precio por ti. Él fue el cordero pascual desde Egipto allá, que fue sacrificado para que sean libres. Y nos recuerda a Jesús que dijo: yo pagué un precio por ti en la cruz, yo te redimí, no temas, yo estoy contigo. Cuando pase por esos momentos de angustia, las aguas en el hebreo es mayín, es caos, es tormenta. El agua es símbolo de tormenta, es el Poseidón para los griegos, enfurecido, dios del mar, de la mitología griega. Son los momentos que nos recuerdan cuando estaban los discípulos en alta mar, en oscuridad, gritando: Señor, nos ahogamos. Vientos contrarios, aquellas tormentas de la vida donde dice: Señor, me hundo en estas deudas, me hundo en este diagnóstico, no sé qué hacer. Me hundo con un lugar destruido, con la situación que estoy viviendo. Y ahí el Señor le recuerda a los discípulos: no teman, yo estoy contigo. Es el Padre que ve al Hijo en el agua y está gritando: me voy a ahogar. Y el Padre le dice: te tengo en mis manos, no tema, yo estoy contigo. Qué bendición tener un Padre como el que tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nos ha prometido acompañarnos en las tormentas de la vida, en el fuego. Gritamos y chapaleamos y aún llegamos a tomar agua. Pero dice: no temas. Cuando pase por eso, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dan registros de momentos de la vida donde papá les extendió la mano, verdad? Dios, Señor, me sacaste de esta. Ay, mucho Padre que tenemos. Mi querido hermano, usted quizás estará escuchando ese mensaje y estará diciendo: pero mira, yo voy en crucero, yo voy en alta mar, yo no necesito de Dios, tengo recursos, tengo salvavidas económicos, tengo salvavidas de mi salud, tengo mi imagen, no estoy preocupado, pastor. Eso que mensajes para los que están por ahí en chalupa y en alta mar, pero pues yo no. Mi querido hermano, si usted está así, pues bendiga al Señor. Pero asegúrese de que papá va con usted, porque tormenta le puede venir. Tsunamis nos llegan a todos en la vida. Nos llegan esos tsunamis introspectivos cuando dice: ¿cómo es posible que se me sacudió la barca y la iba navegando tan suavecito? Iba tan tranquilito. Y de un momento a otro, un tsunami. Un tsunami. Y ahí la importancia de asegurarse de que en el barco va navegando con Jesús. ¿Cuántos van con Jesús en el barco, verdad? Ay, solo no me arriesgo. Es como coger un bebé y tirarlo a una piscina solo. Venga, chino, hágale. ¿Qué hágale? Ahí solo no se puede meter. Tiene que tener un padre que lo acompaña y le dice: hijo, no tema. Todos ustedes saben mi historia. Yo estaba en un momento donde mi barco iba tan cómodo, tan tranquilo iba mi barco. Y tenía un éxito ministerial tremendo, me invitaban, viajaba por el mundo y no, estaba en la gloria. Y venía de Quito, Ecuador, predicando a líderes del continente y no, con mi amigo, mi padre espiritual, mi amigo que me guió, me llevó al Señor. Veníamos tan felices después de ese regreso en el barco así. ¡Ay, qué crucero! Todo el mundo nos había dado aplausos, nos había felicitado. De un momento a otro rueda el carro 400 metros. un tsunami. Mi mejor amigo se mata. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mis queridos hermanos, pero eso sí, le quiero decir una cosa. Nunca me abandonó. Con 13 costillas rotas, todavía tengo por acá unas que se me salen, o sea que no me abracen tan duro. Al principio tenía un mapa para poder cuadrar todos mis huesos, porque tenía aquí 4 fracturas lumbares. Yo recuerdo a mi amigo, un neurocirujano, que me vio y me dijo: yo nunca he visto un trauma de columna más severo y que esté caminando esa persona. Pero hermanos, el Señor después tornó eso para bien y tenía un plan y un propósito. Por eso bendecimos al Señor de señores. Nuestra vida está en sus manos. Amén. Amén. Nuestras vidas están en sus manos. Eso que te está pasando a ti, yo sé que aquí hay gente sufriendo, eso que estás viviendo no se ha salido del control de Dios. Eso no le quedó grande a Dios. Él dice: vas a pasar por tormenta, vas a pasar por dificultad, pero no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? ¿Verdad? Recuérdale eso de enseguida, porque de pronto no lo ha agarrado. Dígale: el Señor está contigo. Señor está con los del internet. En lo que estén viviendo, no los abandona, no los deja solos. Está con nosotros. Ahora, hermanos, el Señor le dice: viene una tormenta de agua, pero viene otra muy fuerte, y es la tormenta de fuego. Dice: vendrá prueba de fuego. Y aquí es donde yo tengo que concentrarme, quiero que me escuchen bien. Salió una niña ofendida y yo le dije: ¿usted escuchó lo que le dije? ¿Escuchó lo que dije? Hay gente que no escucha bien lo que uno dice acá. Entonces escuchen bien lo que viene en la palabra del Señor para la iglesia, porque creo que vienen pruebas de fuego para la iglesia muy difíciles y para los cristianos. El fuego representa el lugar, el horno de aflicción, representa el lugar donde se prueba el metal, el lugar donde es el yunque, se templa el acero en el yunque, se forma la imagen, es el lugar del herrero, es el lugar donde se purifica el oro. Y la fe de muchos de nosotros a través de la historia va a ser probada por fuego. Aquellos que tienen un cristianismo light, superficial, juegan al cristianismo. Un día viene fuego. Y ahí van a tener que hacerse una pregunta: ¿en qué he creído? Primera de Pedro 1, de 6 al 7. A una iglesia perseguida, a una iglesia sufriendo, Pedro les escribe a ellos y les dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La iglesia ya en el mundo está pasando por pruebas de fuego terribles y tenaces. Ya en el mundo, y esto está avecinándose para todo el planeta, mis queridos hermanos, situaciones complicadas. Hay cristianos en el mundo en este momento, a los reportes que vienen del África, donde sus iglesias han sido incendiadas, donde los cristianos los están asesinando. Ahora este grupo más radical del mundo se ha reunido, la OTAN. Es tan serio eso que se reunió la OTAN y han sacado un grupo élite para combatirlos, porque saben la amenaza mundial que representa el grupo de la Yihad. Saben lo que esto significa. Tienen 12,000 militantes y tienen 3,000 extranjeros, jóvenes radicales, ingleses, norteamericanos, todo el mundo, dispuestos a asesinar, dispuestos a acabar. Y la guerra está dada primordialmente contra cristianos. Me acaba de llegar un correo. Una amiga me dijo: pastor, compártalo, esto lo están corriendo por varios lugares y nos están pidiendo esto. Por favor, tengan en cuenta esto, hermanas y hermanos. Acabo de recibir esta noticia muy preocupante de Irak, de unos misioneros evangélicos que trabajan en una ONG evangélica distribuyendo alimentos y otras cosas necesarias a la población del norte. Como el ejército iraquí acaba de perder la ciudad de Karakoch a las fuerzas del Estado Islámico, conforme van entrando en la ciudad, van decapitando sistemáticamente a los niños y varones, haciendo esclavas a las niñas. Están ya a 10 minutos de donde estamos trabajando nosotros. Miles de cristianos y otros no islámicos han huido a la ciudad de Erbil, que ha sido evacuada por el personal de la ONU. Hemos decidido delante del Señor quedar donde estamos, porque la población ha quedado y no tiene otra ayuda. Necesitamos vuestra cobertura en oración. Que el Señor frene esa locura del fanatismo extremo que ofrece solo conversión forzosa al Islam o una muerte cruel para los cristianos y otros de otras áreas y otras religiones. Mis queridos hermanos, yo creo que esto ya está profetizado. Lo que se avecina para la humanidad, para el mundo cristiano, va a ser cada vez más complicado en el planeta. El Señor lo profetizó en Mateo 24, versículos del 6 al 11 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto será qué? Principio no más. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos son grupos diabólicos y aborrecen a los cristianos y aborrecen a aquellos que no se conviertan a estas religiones. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Con razón el Señor dijo: pocos van a ser salvos. Todos nosotros, en la comodidad que vivimos, en el cristianismo light que muchas veces tenemos, en este cristianismo light que se predica hoy en día, espere que vengan pruebas de fuego. A ver si decimos como Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé con quién me he metido. ¿Sabe usted a quién he creído? ¿Sabe usted a quién ha creído? Marcos 13, versículos 12 al 13. A ver si lo tiene ahí, ese es otro texto. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas que el que perseverare hasta el fin será salvo. Juan dice que muchos que piensan que si te asesinan, están haciéndolo en el nombre del Señor y que eso agrada a Dios. Ahora, usted dirá: pastor, eso es por allá en Irak, eso no me corresponde a mí, yo no tengo problemas ahí para amenazar mi fe. Yo quiero decirles que hay otro tipo de prueba de fuego muy fuerte que se avecina para la iglesia. Y aquí necesito que ustedes me escuchen bien, porque esta es la primera vez que tengo que abordar este tema públicamente y por internet. Tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros y cómo va a responder la iglesia ante el avance de la comunidad LGTBI? Cuando ya hay congresistas declarados homosexuales, cuando ya los ampara la ley, cuando ellos ya están reclamando todos sus derechos, y pastores en los Estados Unidos ya están en la cárcel porque han decidido no casarlos. Si aparece acá una pareja de lesbianas y me dicen: pastor, cáseme, ¿qué vamos a hacer? Si su hijo lo persiguió otro homosexual y el hijo dice: yo tengo mis derechos y te puedo demandar, Si su hija se la está persiguiendo una niña lesbiana, ¿cómo va a manejar eso? Y si de pronto, Dios no lo quiera, la hija le dice: papá, yo tengo derechos, y si quiere te demando, porque me tengo, estoy amparado por la ley. ¿Cómo vamos a responder nosotros a ese gran desafío? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? Que quede esto claro, porque algunos me interpretaron mal, una chica me interpretó mal. El homosexualismo para nosotros no está bíblicamente en un estándar de nivel de pecado más que otros. Es igual al pecado del robo, de la fornicación, del adulterio, del orgullo. Nosotros no usamos la estigmatización, porque entonces tendríamos también que decir: venga, usted es un ladrón, yo no me siento con usted. Usted es un orgulloso, pero por qué no me siento con usted. No, nosotros no los rechazamos. Nosotros no somos homofóbicos como nos puedan tratar los cristianos. Bíblicamente nosotros amamos al pecador, pero no amamos el pecado. Es claro eso para nosotros. Si una persona de estas que cayó en esto fue seducido por alguien y se enredó en eso, es como el que se enredó en cualquier otro tipo de pecado, y cualquier otro tipo de pecado necesita que venga a la cruz y conozca a Jesús y se arrepienta. La raíz de todos los problemas, sea homosexual o del que sea, está lo que describe aquí Romanos. Pablo lo vio, los romanos se degeneraron sexualmente y tenían toda clase de pecados, tómonos como lo vemos hoy en día. Pero Pablo dijo: el gran problema, la raíz de donde arrancó, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Las consecuencias de eso. ¿Qué pasó? El ser humano, antes de seguir explicando este texto, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Cuando el hombre decidió no adorar a Dios, como en su naturaleza tiene que adorar cualquier cosa, dinero o lo que sea, adora un cuerpo. En la consecuencia de dejar a Dios, de no adorar a Dios, es que yo tengo que buscar adorar algo. Entonces, al adorar el cuerpo, se volvió narcisista, empezó a contemplar otro cuerpo. Es la mujer que mira a otra mujer y se enamora de otra mujer. Y va contra la naturaleza, lo dice el texto. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, más adelante, por lo cual también Dios los entregó, consecuencia, a la inmundicia, en los cuales, en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Una persona que decida dejar la verdad de la palabra empieza a creer las mentiras de la sociedad, del mundo moderno, de esto. Ay, sí, ¿verdad? La verdad no es esa. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora, si ustedes leen todo Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, no solamente habla de la degenero sexual en que cayó el ser humano, sino que habla de todos los demás pecados en que caímos. La violencia en casa, la ira, el maltrato, Todo el desorden del ser humano arranca de un problema. Cambiaron la verdad por la mentira y decidieron honrar sus propios cuerpos. Hoy hay un culto al cuerpo y nosotros vivimos fascinados con cuerpos en lugar de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Porque cuando yo me concentro a adorar un cuerpo, ahí caigo en un deterioro. Empiezo a usted a ver esa mujer como muy hermosa y a desearla. Empieza un degenero y un deterioro que trae unas consecuencias para su propia vida. Entonces, hermanos, nosotros acá oramos al Señor porque es el reto que tienen que enfrentar nuestros jóvenes. Esas son las pruebas de fuego. ¿Qué va a hacer un joven cuando lo persigue otro muchacho? ¿Qué va a hacer nuestros hijos cuando la muchacha la está persiguiendo otra muchacha? Prueba de fuego. Ahí tienen que saber en qué ha creído, cuáles son sus fundamentos. Y si es seducido y si cae en eso, hay poder en el nombre de Jesús para liberarlos y sacarlos de esas tinieblas. ¿Lo creen o no lo creen? El Señor tiene poder para sacarlo. Tiene poder para liberarlos. ¿Lo liberó usted el Señor? Venga, hermanos. ¿Lo liberó el Señor? Buenas tardes, iglesia. Mi nombre es Oscar Alberto Duque. Yo di testimonio hace como 3 meses acá en la iglesia con respecto a este tema de lo del homosexualismo y el Señor me sacó de allá. Yo no fue que hubiese nacido con esa tendencia de ser homosexual, porque más de uno dice que es que de niños nacen, ¿cierto? Y que son homosexuales, una mentira. A mí me gustaban las mujeres normalmente. Igual pues fue todo creciendo en cuanto al deterioro. Y fue de alcoholismo, drogadicción y terminé pues en eso, ¿cierto? Hasta que se fui contaminado por el SIDA, ¿cierto? Me infectaron de esa enfermedad. Y el mundo entero me decía a mí y a todo mundo, ¿cierto? Nos dice la televisión, la internet, todo mundo, que no pasa nada, que es muy normal que el homosexual, la mujer con la mujer, el hombre con el hombre, ¿sí o no? Pero sí hay unas consecuencias. Yo me voy a repetir lo que el pastor leyó ahora. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En esta Biblia dice algo acá con respecto a eso. Retribución se refiere a cualquier consecuencia destructiva, resultado de la homosexualidad, ya sea física, emocional o espiritual. Yo llegué al punto de vivir con estas personas como una pareja normal. Eran de estos travestis, hombres que se disfrazan como mujeres. Y si hubo unas consecuencias y si hay un problema. Fue la enfermedad del SIDA y también muchas deterioro en lo espiritual y en lo emocional, totalmente caído. Ya no tenía ningún carácter. Yo era una persona que me prestaba para todo, hasta en la delincuencia caí, alcohólico, drogadicto. Todas estas consecuencias tienen este pecado. Entonces en esta mañana lo que quería venir a contarles era eso, de que es real y de que fui redimido por la sangre de Jesús. El Señor me sanó, me curó de esa enfermedad. Por la gracia y la gloria de Él estoy yo vivo, estoy yo acá en este momento dándoles testimonio y diciéndoles que sí tiene unas consecuencias, y todo aquel que tenga este quebranto, pues busque arrepentimiento, acérquese a la cruz, que hay redención en Jesús. Y ahí la importancia de nosotros como padres estar haciendo una cruzada de oración por nuestros hijos. Tenemos que guerreárnoslos. Ya en los baños, niñas besándose. Tenemos que guerreándolos en oración y pedir la sangre de Cristo que los proteja, porque ya son las pruebas de fuego tenaces que les van a venir. No solamente en el Islam y otras cosas. Acá tenemos desafíos tenaces para enfrentar. Es el joven y la persona que decide: Señor, decido ser radical, no me corrompo. Una prueba de fuego ante una quiebra económica. No me corrompo. Señor, me mantengo mis principios. Y no estoy en ese desorden que están los demás. Ahora, hermanos, el Señor profetizó de otra prueba de fuego muy tenaz, que es muy sutil y no la estamos viendo. Es la prueba de todo este movimiento de sectas falsas que se está levantando, y hay que abrir los ojos con esto, y mi responsabilidad es alertarles a ustedes, como dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? A ver si tiene ese texto. Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué dice? Lean ahí ese último versículo. ¿Qué dice? ¿Y por qué? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Timoteo dice: usa la piedad como fuente de ganancia. Hoy las iglesias, y lo tengo que volver a repetir, yo no sé qué va a pasar con todas esas iglesias que les predican un evangelio light. Se acaba de llegar aquí un hombre de una de esas iglesias grandísimas, y llegó acá y nos buscó desesperado. Estaba casi desequilibrado de todo lo que le pasó. Pero, hermano, yo tenía grupos y grupos y grupos y grupos, y allá me ponían cuotas a mí de económicas. Y si ese grupo no da tanta plata, se cierra. Y si ese grupo no produce tanto dinero, se cierra. ¿Qué tal nosotros en Chalón? Decir: ¿cuánto fue la entrada del domingo? ¿Ah? Se cierra. ¿Y las almas qué? Usan la piedad como fuente de ganancia por avaricia. Este evangelio de dinero, dinero, dinero. Esperemos a ver cuando vengan las pruebas de fuego, a ver cómo lo van a manejar. A ver cuántos van a quedar. Venga, y aquí se volverá multimillonario. Haga pactos, haga pactos. Yo expliqué el miércoles que los pactos el hombre no los hace con Dios. Dios hace los pactos con el hombre, porque Él sabe que nuestra palabra vale 3 pesos. Uno no hace ni se mete en cosas de esas tan delicadas. Nosotros ofrendamos acá y diezmamos como resultado y gratitud a cómo Él me ha bendecido y me ha ayudado. Es una obediencia en gratitud. Sí, pero yo no lo hago por negocio. Y las iglesias no son un negocio. El dinero es para retribuirlo a los pobres y los necesitados, para sostener los levitas y que el evangelio del reino de Dios crezca. No es para que yo viva en una casa de 10 millones de dólares y tenga un jet privado. Eso es avaricia. Eso es avaricia. Pero las iglesias están llenas de eso. Por eso que yo soy un pastor antipopular. Vea, la gente que está yendo a la iglesia de la profecía, así. Y de pronto veré a alguno de Shalom allá. Dígale el de enseguida: ¿seré yo, maestro? ¿Yo? No, no, hermano, es que allá te profetizan que te ganas el chance. Y se lo ganó. Entonces trae a otro. Espíritu de adivinación. Hoy en día es un evangelio sin cruz, sin corona, sin espinas. Es un evangelio de dinero, mercadería. ¿Y cómo no caer seducido a esa tentación tan brutal? ¿Cómo ir para una iglesia donde me prediquen a mí: el joven rico entregue, la prostituta deje de pecar, tome la cruz? ¿Acaso vosotros también queréis iros? Porque dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Señor, no nos gusta que nos predique así, merece piedra. ¿Cómo así que entregue? Entrega mi vida, entrega todo por el reino de Dios. Los musulmanes radicales, eso sí, la meten es toda. Y dice: por esto nos hacemos matar. A ellos no les da vergüenza, yo los vi allá en Canadá, no les da vergüenza donde estén. A las 3 horas oraciones que ellos hacen en dirección a la Meca, cargan una pequeña alfombra y donde están, traque. A la Meca, mi hijo. En cambio nosotros nos da hasta pena orar en un restaurante por la comida. Nos da vergüenza. Oye, man, encerró los ojos. No, no, no, es que parece que tengo aquí un problema. Sí. Pedro, hermano, es que increíble, Pedro. Por lo más sencillo, una mujer sencilla le dijo: oiga, usted es como uno de esos, porque su hablado lo delata. Seguro en público llegó a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, que uno le sale en público, ¿cierto? Dios lo bendiga. No, no, perdón, no, no. Venga, usted lo delató. Juró y maldijo que yo no lo conozco. Yo no conozco a ese señor. Ay, hermanos, si nosotros hoy en día, porque, pastor, el clima, no, es que, ¿por qué no fue a la iglesia? Que está como una nubecita bien pura oscura. Entonces me puedo resfriar. ¿Y por qué no viene a orar? Pues es que vivo a la cuadra y siempre es durito. ¿Y tienes carro? Sí, pero siempre es duro, pastor. Entiéndalo. Evangelio light. Un día va a venir prueba de fuego. Dígame, ¿qué cree? Radical en sus principios, su compromiso. Personas que no se forman bíblicamente, mañana los coge una secta de esos, porque esos tipos tienen una capacidad de convencimiento brutal. Te cogen y te llevan allá. Y te hacen entregar hasta la sangre. Como un tipo me decía a mi hermano, me dijeron que pactara mi moto, yo no me alcancé, yo no sé qué pasó. Ta, ta, ta, y pum, y le entregué. Después vi al hijo del pastor en mi moto, hermano. Y perdí el trabajo. Y mi señora me echó porque quedé sin trabajo. Hermanos, ustedes dirán, no, hermanos, yo creo en una bendición que viene de mi padre como fruto de mi obediencia a él, de amarle y de servirle. Creo en un papá que me cuida y me bendice, pero yo no compro mi bendición como está en la Edad Media. En la Edad Media se compró la bendición, la salvación. Y por eso vino la reforma. Y hoy estamos haciendo lo mismo. Estamos comprando la bendición. Cuando ya Cristo me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, soy bendecido en Cristo Jesús. Lo que doy es fruto de mi amor y de mi gratitud, pero nunca para ganarme un favor delante del Señor, porque somos salvos, no por obra, sino por gracia, por fe en Cristo Jesús. Eso es nuestra teología. Amén. Esa es nuestra teología. Eso es lo que creemos. Mi querido hermano, voy a dejarles este pensamiento. Cuando vengan las tentaciones más brutales a tu vida, nunca olvide que el Señor está contigo. Y si vas allá como los de Daniel, los tres amigos de Daniel, y dijeron: sepa, oh rey, que no nos postramos, no nos vamos a postrar. Y cuando el rey vio los que había metido, y dijo: mire las palabras de ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, de esa tentación, de esa seducción económica, de esa tentación para que te vuelvas prepago, que te metas en un mundo de desorden. No lo vamos a hacer, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y más adelante él dice: ¿acaso no metí tres porque veo cuatro? Asegúrate que el Señor está contigo, porque en esas pruebas, en esas tentaciones, en esas seducciones, Él no va a dejar que te quemes. Amén, lo creo, lo cree. No va a dejar que te quemes, Señor. Va a sostenerte, va a sostenerte. Amén, amén, créalo. Yo recuerdo que cuando viví esa crisis tan tenaz en mi vida, yo decía: Señor, pero yo no vengo de alcohol, yo no vengo de droga, de un desorden de vida, porque caigo en ese abismo. Vengo de predicar tu palabra. El Señor sostuvo mi fe. Tuve hermanos que oraron por mí y me ayudaron. Y después el Señor me dijo: lo que hago ahora no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Mis queridos hermanos y amigos, la fe va a ser probada. Volvamos a leer 1 Pedro 6 al 9. Tal vez estés en prueba de fuego, o va a venir prueba de fuego, en lo cual vosotros os alegráis a que ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Hermanos, es un poco de tiempo ese problema que vives, esa lucha que tienes, será un poco de tiempo. Pero tendrás que sufrir diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ay, que Dios nos ayude, porque vienen días más difíciles. Que Dios nos ayude. ¿Cómo nos vamos a mantener nuestra fe? Nuestros hijos, ¿cómo se van a levantar y mantener su fe en estos, en este mundo tan complicado, de todo tipo de seducciones? Grupos anarquistas se están levantando, gente terriblemente violenta. ¿Cómo hacer? Es que aún, y con eso voy a terminar, aún la música que cantamos hoy se ha vuelto todo tan light que ya hasta la música. Miren la época, como escribió Martín Lutero, época de sufrimiento, época donde los estaban matando, los estaban persiguiendo. Ya esas canciones no se cantan, eso no es popular. ¿Cómo cantar Castillo Fuerte, nuestro Dios? Aunque vengan demonios mil. Y decían: Señor, tú eres nuestro castillo. Eran las canciones de esos que iban al patíbulo y confesaban lo que ellos creían y quién era su Cristo para ellos. Hoy las canciones son para hacer masaje al alma. ¿Qué cantó? No, hermano, me sentí tan chévere en una nube. Volé. ¿Y de qué cantó? No sé, pero lindo. No, hermano, me tocó. Pero ¿cuál fue el contenido? Hoy a los artistas, y ya lo he leído, pero una de esos grandes cantantes me lo dijo: mire, ya nos prohíben poner a Jesús en muchas de las canciones, porque eso no vende. Entonces ya hay muchas canciones, como por ejemplo El Sonido en el Silencio. ¿El Sonido en el Silencio de qué? ¿Dónde se aparece Dios y Cristo ahí? Ah, no, pero es lindísima. Te amo, te amo. Y entonces la persona enseguida, uno dice que te amo, sí, pero ¿a quién? ¿A mí o? No dice, ni Jesús, ni Dios, no aparece. No hay cristología, no hay teología en las canciones. Nosotros llegamos a ser otra vez como los Krishna de pronto. ¿Usted va a quedar con los Krishna? Hare, Hare, Hare, Krishna, Krishna. ¿Usted entiende? No, pero Hare, Hare, Hare, Krishna. ¿Entiende? ¿Qué? Oh, Hare Krishna, con moña y todo. ¿Pero entiende? No, Krishna. Pregúntele a una persona, ¿cuál es el contenido? ¿A qué te llama la canción? Hoy pocas canciones nos llaman a obediencia, arrepentimiento, entrega por Jesús. De tal forma que uno diga: venga, esta canción no me gusta. Me ha sacudido, como dijo Jesús. ¿Os ofende esto? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mire, hermano, ¿saben por qué este hombre no llegó a ser tan popular? ¿Saben por qué este hombre no llegó a ser tan popular? Tan lindo. Y lo tuvimos acá. Porque mire estas canciones de él. Esta canción ya no se escucha, no vende, no son populares. Escúchela esta canción.